Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta Hong Kong para conocer un poquito más sobre todas estas revueltas que están teniendo lugar en este último mes. Lo que se ha venido llamando la revolución de los paraguas, en donde, bueno, miles de hongkoneses, principalmente estudiantes, han tomado las calles del centro de la ciudad en protesta por, bueno, principalmente por una noticia, una medida que se ha tomado de que, bueno, en las próximas elecciones que tendrán lugar en el año 2017, los hongkoneses podrán votar, pero solo podrán votar a unos candidatos que hayan pasado previamente un control, ¿no? Una comisión de control del Partido Comunista Chino, ¿no? De Pekín. Entonces, bueno, están protestando por esto porque ellos lo que quieren son unas elecciones libres, ¿no? Donde los candidatos se puedan ser candidatos, cualquiera pueda ser candidato, ¿no? Bueno, hablaremos de ello, hablaremos de todo esto con Cigor Aldama. Cigor Aldama es, bueno, uno de los periodistas con más experiencia y que mejor conoce el continente asiático, en concreto China, ¿no? Lleva 15 años ya allí trabajando y colabora con los principales medios impresos del país, de España, como son, por ejemplo, el Grupo Vocento, el Grupo Noticias, El País, entre otros muchos, ¿no? Bueno, hablaremos con él, nos contará un poco todo lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir a partir de ahora en Hong Kong. Y bueno, como siempre, eso lo haremos después de conocer algunas de las principales noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, encantado de estar con vosotros otro martes. La Fiscalía de Corea del Sur pide la pena de muerte para el capitán del ferry hundido el pasado abril. Ayer lunes quedó visto para sentencia el juicio a la tripulación del Sewol, el ferry que se hundió en abril causando la muerte de 304 personas, la mayoría de ellas estudiantes. La Fiscalía ha pedido la pena de muerte para el capitán, al que se acusa de homicidio por negligencia al haber sido uno de los primeros en abandonar el barco tras pedir a los pasajeros que no salieran de sus camarotes. A su vez, se ha pedido también cadena perpetua para otros tres miembros de la tripulación, que igualmente están acusados de homicidio por negligencia. La sentencia final se hará pública antes del 14 de noviembre. Aparte de este juicio, también se están llevando a cabo otros contra la naviera encargada del barco, ya que habría incurrido en graves irregularidades, como por ejemplo cargar el buque con más mercancía de la permitida. Los juicios se están celebrando en medio de una gran presión popular, ya que el país aún sigue conmocionado por lo ocurrido y está en busca de responsables y también de explicaciones. A día de hoy aún hay 10 desaparecidos de las víctimas de aquel suceso. Japón y Corea del Norte inician diálogos sobre los casos de secuestros de ciudadanos japoneses. Hoy han comenzado en Pyongyang una serie de reuniones entre ambos países con el fin de investigar y esclarecer todo lo relacionado con los secuestros y desapariciones de ciudadanos japoneses en Corea del Norte. Japón acusa a Corea del Norte del secuestro de al menos 17 japoneses entre los años 1977 y 1983. Ya en el año 2002, Corea del Norte admitió 13 de los secuestros, argumentando que 5 de ellos habían sido devueltos a Japón, mientras que el resto habían muerto o nunca habían llegado a entrar en territorio norcoreano. Aunque la verdad es que Japón siempre ha desconfiado bastante de aquella información. Este caso se trata de una de las principales causas por las cuales ambos países no mantienen relaciones oficiales actualmente, y esta ronda de reuniones es la primera de este nivel entre ambos países desde el año 2004. La pasada primavera, Corea del Norte decidió abrir una investigación sobre las desapariciones, un hecho por el cual Japón levantó varias de las sanciones impuestas a este país. Ahora, con esta ronda de reuniones, se esperan esclarecer el caso y dar un paso adelante en la relación entre ambos países. Kirguistán ultima una severa ley contra la propaganda homosexual. Diversas asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han alertado sobre un proyecto de ley que pretende penalizar la propaganda homosexual en Kirguistán. En la primera votación celebrada en el Parlamento hace 10 días, tan solo 7 parlamentarios votaron en contra de dicha ley, mientras que 79 lo hicieron a favor. Para convertirse en ley oficialmente, aún tiene que pasar otras dos votaciones y ser firmada por el presidente del país, Almazbek Atambayev. En caso de salir adelante, se penaría con multas o cárcel a todos aquellos que difundan información sobre relaciones homosexuales, lo que supone la limitación de derechos tales como la libertad de expresión o de reunión para la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Kirguistán. El pasado mes de enero, la organización Human Rights Watch alertó sobre el incremento de los casos de violencia contra homosexuales en Kirguistán, algo que ha cambiado la tónica del país, porque se le consideraba relativamente tolerante en este aspecto tras la legalización de la homosexualidad hace 16 años. Una exposición presenta la situación actual de las mujeres en Afganistán. La Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán inaugura mañana una exposición en el Palau Robert de Barcelona, en la que se presentan más de 150 fotografías del fotógrafo Gervasio Sánchez, acompañadas de textos de la periodista Mónica Bernabé, fruto de un trabajo que se ha alargado por 6 años. La exposición está dividida en 6 bloques principales con temáticas como el matrimonio forzado e infantil, la fuga, el suicidio, la drogodependencia, los avances legales y la realidad y las consecuencias de la impunidad y de la guerra. Además, también se presenta una sección dedicada a las mujeres que han conseguido hacerse oír en el país a pesar de la difícil situación que allí viven, ¿no? La exposición se completa con un ciclo de conferencias y la edición de un libro. La muestra, que posteriormente viajará a diversos lugares de España, se puede visitar desde mañana día 29 hasta el próximo 15 de febrero en el Palau Robert de Barcelona. Bueno, pues saludamos ya a Cigor Aldama. Cigor es corresponsal en Asia, periodista, colabora con un buen número de medios españoles, entre otros el Grupo Vocento, El País, bueno, entre muchos otros, ¿no? Bueno, Cigor, muchas gracias por dejarnos este ratito. ¿Qué tal estás? Pues todo muy bien aquí. Estás por Shanghái, ¿verdad? Más avanzadas, eso es. Estamos en Shanghái y siguiendo la actualidad. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar con él un poco de todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo en Hong Kong en estas últimas semanas. Hace aproximadamente un mes, hace un mes, justo comenzaron estas protestas por parte de grupos estudiantiles principalmente, ¿no? Lo primero que me gustaría que nos contaras un poco es el porqué de estas protestas. ¿Qué es lo que están reclamando estas miles de personas que ocupan el centro de Hong Kong? Bueno, es muy fácil de explicar. Lo que reclaman estos manifestantes es básicamente una democracia real. Una democracia real para Hong Kong, que es un territorio especial, China, que se rige por el lema Un país, dos sistemas, que es el lema que acuñó Deng Xiaoping cuando acordó con los británicos la devolución de lo que fue esta colonia británica a China. ¿Qué pasa? Que Hong Kong, que es un territorio que nunca ha votado a su jefe del Ejecutivo, que podría ser algo así como los presidentes de nuestros parlamentos autonómicos, ahora lo que quiere es avanzar en las reformas democráticas del territorio. Y Pekín, por su parte, pues bueno, ha publicado un documento en el que se asegura que en las próximas elecciones al jefe del Ejecutivo, que serán en el año 2017, todos los hongkoneses podrán votar. Esto es, se contempla el sufragio universal para Hong Kong. Pekín considera que este es un avance muy importante dentro de esas reformas democráticas, de esas reformas políticas, pero tiene truco. ¿Cuál es el truco? Que los hongkoneses sí que van a poder votar, pero solo van a poder votar a dos o tres candidatos que cuenten con el beneplácito de Pekín a través de una especie de comité. Ellos lo llaman comité ampliamente representativo, que está formado por 1.200 personas y que en el que es, bueno, pues Pekín, el Partido Comunista, tiene el control. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente todos los hongkoneses van a poder votar, pero solo a la gente a la que Pekín da su visto bueno. Sí. Y eso es algo que los manifestantes están intentando cambiar. Sí, bueno, y esto, la verdad que estos movimientos de protesta y demás, bueno, han tomado bastante relevancia ahora este último mes, pero no son nuevos en absoluto, ¿no? Es decir, no es algo que ha surgido de forma espontánea, sino que ya viene de lejos, ¿no? Son movimientos que ya tienen cierta trayectoria, ¿verdad? Efectivamente, a muchos medios de comunicación extranjeros, quizá por desconocimiento, les ha pillado todo esto de la revolución de los paraguas, como se llama al movimiento, pues un poco de sorpresa, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues la necesidad de la democracia no es nada nuevo. De hecho, el otro día estaba viendo La caja china, que es una película del año 1997 o de 1998, justo después de que Hong Kong fue devuelto a China, la rodaron. Sí. Y bueno, muchas de las cosas de las que se está hablando ahora se mencionan en esa película, ¿no? Y es algo que ha estado ahí durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que últimamente la situación para los hongkoneses ha empeorado. Sí. Lo que se esperaba cuando se firmaron los acuerdos para la devolución de Hong Kong a China es que en los 50 años posteriores a esa devolución, que es el periodo que China da a Hong Kong para ser diferente, pues China se iba a parecer más a Hong Kong. Todo el mundo pensaba que las reformas económicas de China, su mayor papel en el mundo globalizado, iba a llevar a una reforma política. Sí. ¿Y qué pasa? Que eso no está sucediendo. Está pasando todo lo contrario. Sí. Hong Kong, la que más se parece ahora a China. Entonces, pues bueno, eso es lo que hace que cada vez sean más las personas que quieren una democracia real. Y entonces han pensado que el año 2017, que es cuando hay elecciones, pues es cuando tienen que conseguir ese objetivo. Sí, de hecho, bueno, esto que nos comentas en los últimos años sí que es verdad que se ve, pues eso, que cada vez Hong Kong se va pareciendo más a China, ¿no? De que también se habla de que ahí se está últimamente, muchos de la gente que está protestando habla de esto, ¿no? De que últimamente está creciendo el control a los medios, a la libertad de expresión, no sé, ¿cómo es en este momento esa relación entre Hong Kong y la China continental? Es una relación complicada, primero porque es una relación que tiene dos protagonistas pues importantes. Por un lado está la economía y por el otro está la política. ¿Qué pasa? Que en el lado económico Hong Kong depende de China y a Hong Kong le viene muy bien ser parte de China porque supone un colchón muy importante de cara a las crisis, ¿no? Como a la crisis financiera del año 1997, que devastó la economía de muchos de los países del sudeste asiático, uh-huh. y también ha sido un colchón ahora con la, bueno, con la crisis de la que todavía hemos salido, sí. y que comenzó en el año 2008. Entonces, desde ese punto de vista, a Hong Kong le interesa ser parte de China e integrarse. Uh-huh. Porque efectivamente, pues bueno, cada vez hay más turistas de China que van a Hong Kong. Aunque parezca curioso, Hong Kong tiene una frontera física, sí. Con China, con lo cual los chinos no pueden ir libremente a Hong Kong, aunque sea parte del mismo país. Necesitan un permiso especial para entrar en Hong Kong y visitarlo, ¿no? Uh-huh. Y es curioso también que los chinos, aunque sea, pues estar 7 días en Hong Kong, mientras que nosotros, los europeos, podemos estar hasta 90 días. Bueno, sí. son cosas raras, ¿no? De este país, un país, dos sistemas. Entonces, desde ese punto de vista económico, los hongkoneses están encantados de su integración en China, del turismo chino, por mucho que haya algunos problemas por aquí y por allá. Pero ¿qué pasa? Que, claro, ese está supeditado también al poder político, pues bueno, se da esa dictadura que conocemos todos y que es la dictadura china y que no parece que vaya a ceder para permitir que, como dijo yo, lo mismo que en su día se hicieron las reformas económicas diciendo que primero se tenían que enriquecer unos, ahora dejando que unos se democraticen primero. Bueno, pues eso no parece que esté en la hoja de ruta del Partido Comunista. Uh-huh. Bueno, estas protestas pro-democracia que están teniendo lugar ahora en Hong Kong, como decía al principio, empezaron hace un mes, ¿no? Y lo que parecía que muchos pensaban que iba a durar bastante poco, pues una semana, 10 días, se ha acabado alargando, ¿no? Porque, bueno, hubo un momento en el que perdió bastante fuerza, ¿no? Porque parecía que iba perdiendo fuerza, pero después de haber convocado una reunión entre gobiernos estudiantes y que finalmente fue anulada, de nuevo volvió a subir, se volvió a incrementar la fuerza de las protestas, ¿no? Hace ahora una semana, pues, se reunió el gobierno con un grupo de los estudiantes, ¿no? La verdad que no sacaron nada en claro, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo de las protestas? Es difícil de decir porque, bueno, es una manifestación que, como bien has dicho, dura mucho tiempo, ¿no? Y siempre es complicado mantener el entusiasmo y la fuerza durante más de un mes o incluso menos, ¿no? De hecho, ya es un gran logro el que... ¿Por qué? Bueno, pues porque al final necesitamos continuar con nuestras vidas, la gente tiene que ir a clase o la gente tiene que ir a trabajar y mantener abiertos. Es un movimiento que yo vaticino tendrá sus picos y sus baches, ¿no? Como cualquier otro movimiento que es de largo alcance, no es algo que se vaya a acabar mañana. Sí. Llevan un mes y posiblemente esto vaya para muchos meses. Uh-huh. ¿Qué pasa? Es cierto que, bueno, pues posiblemente no sean capaces de mantener la presión en la calle durante mucho más tiempo. Pero los manifestantes trataban de, bueno, en la conversación que al final hicieron, en el debate que llevaron, sí. a cabo con el gobierno, intentaron sacar o arrancarle una especie de hoja de ruta para poder desmovilizar, ¿no? a la gente y permitir que Hong Kong recupere la normalidad. Y ellos, lo único que exigían es que el gobierno de Hong Kong redacte otro informe en el que se muestre, bueno, pues el descontento que existe entre la población con el sistema que ha diseñado el gobierno de Pekín para la ciudad y que lo envíe al gobierno central. Bueno, esto es algo que por lo visto pues no va a suceder y por lo tanto la gente sigue en la calle. Uh-huh. Pero bueno, es cierto que su número está bajando, sí. es algo también lógico, sí, claro. Pero lo mismo que sucedió cuando se canceló la primera conversación, pues cualquier pequeño incidente puede volver a incendiar, ¿no? esa manifestación y a llevar a la gente a la calle. Entonces yo creo que estamos ante ante una protesta que va a ser intermitente y va a ser intermitente durante mucho tiempo. Sí, precisamente lo que comentabas, ¿no? Que bueno, la vida normal de Hong Kong pues está ahora un poco parada por esto, ¿no? Pero hace unos días había una sentencia del propio tribunal de Hong Kong que falló a favor de una denuncia que había sido interpuesta por taxistas y conductores de autobuses sobre, bueno, los daños que estaba ocasionando el hecho de tener cortadas algunas partes del centro de la ciudad. Desde los manifestantes se ha señalado que este tipo de denuncias, que en general que no son más que una estratagema por parte del gobierno, ¿no?, para intentar buscar una vía legal para desalojarlos, ¿no?, o para que vayan perdiendo más intensidad estas protestas, ¿no? ¿Crees que es así? ¿Crees que se están buscando ese tipo de rodeos, por llamarlo así, para tratar de zanjar las protestas? Yo creo que de momento no ha habido gran intervención por parte de Pekín. Yo creo que desde el gobierno central se ha dejado la crisis en manos del gobierno de Hong Kong. Uh-huh. Y no veo yo tanta injerencia, ¿no? Es cierto que hay gente que está sufriendo las consecuencias pues por la falta de negocio o por el hecho de que, como decían los taxistas, no solo hay menos carreras, sino que además por cada carrera ganan menos porque tienen más tráfico, porque no pueden pasar por ciertos lugares, etcétera, etcétera. Uh-huh. A ver, como los propios manifestantes han reconocido, hay un perjuicio económico en la manifestación y yo creo que es algo lógico. A quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Sí, claro. Y eso es un poco lo que Hong Kong también tiene que pensar, lo que los manifestantes tienen que pensar, hasta qué punto están dispuestos a continuar sus protestas, qué daño es el que están dispuestos a asumir dentro de la economía. Y bueno, yo creo que de momento no está siendo un daño muy importante porque al fin y al cabo son dos o tres sitios en los que se han montado barricadas y por los que no se puede pasar. Sí, sí. El problema vendría si se toman medidas más radicales como las que se han planteado, por ejemplo, para bloquear el aeropuerto. Eso ya serían palabras mayores y eso nos llevaría un poco también a al tipo de protesta que se vivió en Tailandia en el año 2010, cuando pues los tailandeses bloquearon precisamente el aeropuerto. Uh-huh. Entonces, bueno, de momento estamos en medio de algo y es difícil lo que está pasando más allá de, bueno, pues de las barricadas sí. evidentes que hay, de lo que piden. Al final son dos posiciones inamovibles o que parecen inamovibles. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es, hasta qué punto se está involucrando el gobierno central? Eso es difícil. Sí, es complicado. Que esa. Hay algunos matones, por decirlo sí. claramente, que sí parecen estar, no sé si al servicio del gobierno central. Pero sí que han intentado reventar las manifestaciones, llevar la violencia y con ello pues tratar de demostrar que no es una protesta pacífica, que sí. es algo que está en el ADN de esta protesta, ¿no? El hecho de que sea pacífica, sino de demostrar que eran violentos. Uh-huh. No lo han conseguido, afortunadamente. Se han mantenido las manifestaciones pacíficas en todo momento, pero sí que es cierto que ha habido tensión y en algún momento, pues si la violencia vuelve a estallar como estalló las cargas de la policía, pues bueno, podríamos estar ante otro tipo de escenario en cualquier momento. Sí, de hecho, bueno, de hecho también a lo largo de este mes también se han visto en la calle y se han ido sumando otro tipo de grupos, grupos que protestan contra las protestas, ¿no? Los grupos pro Pekín, que también han aparecido, ¿no? Esto se ha generado una cierta tensión en la calle, ¿no? Sí, hay que ver que cómo la sociedad en Hong Kong está bastante dividida, está muy polarizada. Por un lado podemos hablar de la gente quizá de más edad, ¿no? Uh-huh. Que es pragmática y que lo que busca es, bueno, pues una vida tranquila y próspera como estaban teniendo hasta ahora. Y luego está, pues bueno, una gente un poco más joven, aunque también hay gente mayor entre los manifestantes, pero sí es cierto que sobre todo son estudiantes que buscan más, no sé, no voy a decir una utopía, ¿no? Pero sí un modelo mucho más justo, democrático, de cara al futuro, sí. Más Kong tiene que ser de aquí al año 2047, cuando China teóricamente tomará todo el control sobre el territorio, uh-huh. que en el futuro más inmediato, ¿no? En las ganancias de hoy a mañana. Sí, sí. ¿Tú crees que es posible que, bueno, todo lo que esto que están pidiendo los manifestantes, una democracia plena en Hong Kong, pueda llegar antes de que llegue ese momento, antes de que llegue 2047, ¿no? El año en el que se tiene que integrar plenamente en China? La verdad es que no me gusta hacer ningún tipo de predicción sobre... Es parte de las predicciones que se han hecho a lo largo de estos 20 o 30 años han fracasado estrepitosamente, ¿no? Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar en China. Sí, yo llevo aquí 15 años y desde que llegué estaba escuchando y leyendo libros que avanzaban el inminente colapso del país, algo que no ha sucedido y que no parece que vaya a suceder. Eso pasa, noticias como esas salen todas las semanas. Efectivamente, entonces no lo sé. Ahora mismo yo creo que no. Pero bueno, es que de aquí a 2047 pueden pasar tantas cosas, sobre todo en China, mucho tiempo, que es muy difícil de decir. Pero yo creo que ahí estamos viendo algunas cosas, como por ejemplo... la última reunión secreta de los gerifaltes del Partido Comunista, en la que se ha hablado del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, es un Estado de Derecho que, como siempre hacen, le ponen la coletilla de con características chinas para hacer ver que el Estado de Derecho suyo pues es todo lo contrario del Estado de Derecho. Uh-huh. Entonces, ¿podemos realmente pensar que China va a vivir unas reformas políticas que sean pues notables? Yo creo que de momento no. Uh-huh. Pero bueno, de aquí a 2047 todavía queda mucho tiempo, sí. Y las cosas pues pueden cambiar. Sí, sí. Bueno, ya para ir acabando, ¿cómo se está viendo desde la propia China continental estas protestas, ¿no? ¿Se habla de ellas? ¿Qué tipo de información llega? ¿Hay miedo a que puedan extenderse a otras ciudades? No existe. No existe. Sinceramente, la mayor parte de la gente desconoce qué es lo que está pasando en Hong Kong. Uh-huh. La censura es total sobre todo lo que tiene que ver con las manifestaciones. De hecho, bueno, a mí mismo me han borrado un par de tweets en el Weibo chino, uh-huh. precisamente pues por eso, ¿no? No es algo de lo que no se habla, por eso mismo. Y la gente que sí tiene algún conocimiento, porque los turistas siguen llegando a Hong Kong y hay muchos chinos que utilizan un software especial para saltarse la gran muralla cibernética de China. Y no parece que estén muy de acuerdo con los manifestantes, con lo cual... no solo es que no se sepa, sino que además quienes lo saben pues están en desacuerdo. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo la democracia es un concepto completamente ajeno a China. Sí. Es algo que se desconoce porque nunca ha existido aquí. Y el chino es una persona muy, muy pragmática, que antepone su bienestar, el crecimiento económico, y la tranquilidad, así con todas las letras, a otras cosas que a nosotros nos pueden parecer importantes, como pueden ser las libertades y todo eso, y que sin embargo aquí pues tienen o no tienen sentido o tienen un sentido completamente diferente. Uh-huh. Y ahí nuestro trabajo como periodistas tendría que ser precisamente tratar de entender cuál es esa perspectiva y tratar de contarla, pues bueno, eso. Muy bien, Ciego, pues te agradecemos muchísimo este rato que nos has prestado. Ha sido un placer poder charlar contigo. Muchas gracias y que sigas haciendo el excelente trabajo que estás haciendo en China y en todo Asia. Muchas gracias, Ciego. Muchas gracias, David. Hasta cuando queráis. Hasta pronto, Ciego. Muchas gracias. Tan si yang sang Bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Ha sido un placer poder charlar contigo, Aldama. Creo que ha sido una conversación bastante interesante, sobre todo lo que está ocurriendo en Hong Kong. Ya sabéis, el próximo martes nos tenéis aquí a las 7 menos cuarto y mientras tanto, pues bueno, podéis acceder a este podcast y a los anteriores a través de nuestra página de Facebook Ojos de Oriental y también a través de mi página web davidgomerroyan.com. Hasta el próximo martes, que tengáis una buena semana. La la la la la.